escucha con atención. Tú no crees que estoy con yo. Esta es la función. Las estrellas ya no brillan y yo ya nada soy.